Pónganse de pie en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Grace Español. Vamos a leer la escritura al Salmo 119, versículos 32 hasta los versículos 40. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta de mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por el tiempo que podemos adorarte a través de la alabanza, a través de la ofrenda, a través de nuestras expresiones de amor hacia el uno, hacia el otro. Gracias que podemos ahora también tener este tiempo de adoración en el cual dejamos que tu palabra nos hable, nos enseñe, tu Espíritu Santo nos instruya, nos corrija, nos guíe. Señor, te pido en esta mañana que tú nos hables a nuestro corazón y que podamos estar dispuestos para obedecerte en lo que tú nos has enviado a hacer a través de este pasaje en la Escritura. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Nos da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Varios de nosotros estuvimos afuera esta semana. Este fin de semana fue increíblemente bueno. Es más, fue gran gozo. Tuvimos nuestro primer encuentro matrimonial. Los que fueron al encuentro y están aquí, pueden ponerse de pie para que vean quiénes fueron los valientes que sufrieron mucho durante este. Mírelos. Vienen renovados, vienen con fuerzas. Pueden sentarse, gracias. Sigamos orando. Estos matrimonios son muy valiosos para nuestra iglesia. Fue un tiempo increíble. Miramos la mano de Dios obrar en los matrimonios. Y lo que pedíamos a Dios era la transformación, el cambio en los matrimonios. Obviamente en algunos va a producir el efecto positivo, en otros va a producir el efecto es mucho más quizás de cambiar. El propósito es de ayudar a los matrimonios a cambiar las áreas de su vida para ser mejor y así vivir hasta que la muerte los separe. Ese fue nuestro deseo. Todos aprendimos algo, aún nosotros que fuimos coordinadores. Y sabemos que el cambio no es automático. Tenemos que hacer algo. Y hay varias cosas que requiere eso. Primero requiere que reconocer y aceptar lo que necesitamos cambiar. Si no hay eso, no va a haber cambio. Segundo, necesitamos comprometernos a esos cambios. Y tercero, algo muy importante, toma consistencia. Esos son los términos que nosotros miramos como términos humanos para cambiar lo que es nuestro matrimonio. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? No voy a hablar del encuentro matrimonial, obviamente es secreto, pero va con el tema de esta mañana. El tema es, cámbiame, Señor, la transformación. Cuando consideramos el caminar espiritual que afecta todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el matrimonio, esto se vuelve un poquito más complicado todavía. Cuando tomamos en cuenta de que nuestros deseos pecaminosos nos afectan en nuestra vida y que nos acechan cada momento, es que tenemos que reconocer que nosotros no podemos hacerlo solo. Es imposible. Para esto necesitamos a Cristo. Para esto necesitamos venir a Él primero. Y si nunca hemos dado ese paso de fe de creer en Él como nuestro Señor y Salvador, tenemos que dar ese paso. Si tú no has dado ese paso de creer en Cristo, tú no te has rendido, no le has dado tu vida, no le has pedido que te perdone, ese es el primer paso que debes de dar. Porque de ahí comienza la transformación que Dios quiere hacer en tu vida y la comenzarás, Él te limpia, te da un nuevo corazón y te da nuevos deseos. Deseos que le agradan a Dios. Y además, no solamente eso, te da su Espíritu, el Espíritu Santo que viene a morar en tu vida y te va a ayudar a vivir la vida cristiana. Y de ahí en adelante los cambios dependen de cuánto tú cedas al Espíritu Santo cambiarte a ti. Y en el Salmo 119, versículos 33 en adelante, lo que es, si lo tienen en sus Biblias, tiene un título y es G, no es E, se pronuncia como J, nos enseña cómo debemos pedir a Dios para que nos cambie, para que nos transforme y que nos ayude a ser obediente en nuestra jornada espiritual como cristianos y que nos ayude hasta el fin de nuestra vida. Es una continuación del texto anterior. ¿Se acuerdan? La semana pasada el hermano Casey Bryan estuvo predicando y ese texto comienza con un versículo muy deprimente. Dice: abatida estás, el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. El salmista ha estado experimentando una depresión en su vida, se sentía impotente, y ahora en este texto está hablando y pidiendo a Dios: cámbiame, transfórmame. Quiere que le cambie. ¿Por qué? Quiere terminar su vida espiritual, su caminar espiritual, de una manera exitosa. Dice: y guardaré hasta el fin. Ese es el deseo que debería ser nuestro deseo también. Terminar la jornada que Dios nos ha llamado a vivir de una manera que le glorifique al final. Esta mañana leí el hermano Juan este texto, 2 Timoteo 4, 6 a 8. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, decía Pablo, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo dice: he hecho todo eso, lo que requiere para vivir la vida cristiana. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiere decir que nosotros estamos también en ese camino. Y nuestro deseo debe de ser ese, de terminar este camino. Pero para eso queremos dejar que Dios nos vaya transformando día a día. Y terminemos esa batalla, terminemos ese camino de una manera exitosa, de una manera que glorifica a Dios. Los primeros 5 versículos en este texto expresan ese deseo: cámbiame, Señor. Y los siguientes 3 pide a Dios que le transforme para no ser seducido por acciones y comportamiento equivocado a la voluntad de Dios. El salmista lo escribe en forma de imperativos o mandatos. No porque está demandando a Dios, sino porque está mostrando la seriedad y el compromiso que tiene cuando expresa esto a Dios. Miremos esto que habla de este texto. Nuestro deseo de ser transformados incluye varias cosas. Primero, incluye que estemos pidiendo a Dios ser comprometido a su verdad. Pidiendo a Dios ser comprometido a su verdad. Versículo 33, y esto envuelve varias cosas, o 3 cosas más bien. Primero envuelve ser enseñable. Versículo 33 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. El salmista pide que el Señor le enseñe su verdad o su voluntad. ¿Qué significa tener un espíritu enseñable? Es estar consciente, admitir que yo no lo sé todo y que hay mucho que otros pueden enseñarme. Esto quiere decir que hay ocasiones en que yo debo quedarme callado y no decir que yo puedo hacer algo que no puedo hacer. Esta semana, sin duda ustedes escucharon que el evangelista Billy Graham murió esta semana. Y van a escuchar bastante a través del sermón porque precisamente la vida de él concuerda muy bien lo que estamos estudiando. Pero algo que dijo uno de sus hijos fue que era enseñable. Dice: él siempre era enseñable. Quiere decir que reconocía que el Señor también ha dado a otras personas cosas que él no sabía y que puede aprender de otros. Esta es la actitud correcta también hacia la verdad de Dios, ser enseñable. El salmista dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Hay ocasiones en que tengo que admitir a las personas cuando algo no lo sé, tengo que decir: no sé. No sabes cómo hacer esto. Especialmente cuando también es algo más tangible. Por ejemplo, hace poco José puso una puerta en mi casa. Y si él, yo le hubiera dicho: déjame te enseño cómo poner la puerta. Ahí no sabes que estás poniendo la puerta mal. Debe hacer esto. Yo no sé nada de cómo poner una puerta. Obviamente si yo le hubiera dicho que lo sabía, hubiera sido un error. Porque no lo sé. Hubiera cometido errores. Entonces yo tendría que dejar que él lo hiciera. Tengo que ser enseñable, al contrario, yo estaba ahí aprendiendo al lado de él. Y eso también es lo que nos enseña este salmo. que tenemos que pedir a Dios, con nuestra relación a Dios, tenemos que pedirle a que a través de su palabra nos guíe, nos enseña, a través de sus estatutos. Y nuestro deber es aprenderlos y ponerlos dentro de nuestro corazón. Debemos de aplicarlo a nuestra vida. Pero eso no es lo que hacemos nosotros generalmente. En vez de buscarlo a Él para saber el camino que debemos seguir, generalmente lo que hacemos es buscar la respuesta fácil, que no envuelve buscar al Señor en su palabra. Nos lleva a buscar la respuesta en otras personas que quizás no tengan la respuesta. Algunos buscamos en aspectos místicos y decimos: Señor, revélame. Quiero saber si es lo que debo de hacer. La verdad es que ya te la reveló. Pero tienes que pedirle a Él que te la muestre en su palabra. Y eso es lo que el salmista dice. Y otra vez, hablando de Billy Graham, leía una historia de una de las personas que una vez se le acercó a él. Esta persona estaba pasando a través del divorcio y le comentó a él sobre esto. Y esta fue la respuesta que dice ella que le dijo. Le dijo: Amy, tengo hijos y nietos que aman al Señor. Algunos han tomado el camino largo a casa. Me llamó la atención eso. Quiere decir que algunos de nosotros, Dios nos ha trazado el camino, pero decidimos irnos por otro camino. Es el camino largo a casa, pero es el camino a casa. Y Dios vuelve a traer a esas personas. Eso es lo que está diciendo este pasaje, que nosotros debemos buscar el camino del Señor, que nos enseñe, y debemos estar dispuestos a seguir esa ruta. Y vea lo que dice en la parte final de ese versículo: y lo guardaré hasta el fin. Buscamos ser guiados por Dios a través de su palabra con intención de cumplir, de obedecer lo que Él dice, pero es hasta el resto de nuestra vida. Nuestra intención requiere un compromiso resoluto. Y cuando hablamos del encuentro que tuvimos, el encuentro matrimonial, sin revelar nada específico sobre esto, lo que aprendimos es que el matrimonio es para siempre. Cuando nosotros buscamos al Señor para seguirle a Él, es para siempre. Y cuando nos comprometemos con el Señor, debe de ser para siempre. Y debo de comprometerme a buscarle a Él, buscar su camino, buscar su voluntad. Esa es la clase de compromiso que requiere. No es algo que puedes decir en un momento: ah, sí, lo voy a hacer una vez y olvidarme. El salmista dice: no, dice: quiero hacerlo, dice, hasta el fin. Cuando decidí casarme con mi esposa, fue fácil tomar, bueno, no fue tan fácil tomar la decisión, pero pasé una semana ayunando, orando al Señor. Fue intensa, pero algo que yo le dije al Señor fue: yo quiero, si yo tomo esta decisión, yo quiero vivir con lo que venga de esta decisión. Estoy comprometido con ella, pase lo que pase, cualquier consecuencia, cualquier situación. Ahora, muchas cosas han pasado desde ese entonces y han habido momentos que no pensamos que vamos a hacerla. Llevamos 26 años, pero ¿sabe qué? Algo importante que es que me comprometí a llevar a cabo esa decisión para siempre. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que la intención de la obediencia hacia Él sea para siempre. Dice: y lo guardaré hasta el fin. Cuando decides a seguir a Cristo, decides seguirle para siempre. No es para hacer lo mínimo y a ver si entras al cielo. No es para eso. No fuiste salvo para que seas mediocre y sigas igual, o para que te rindas cuando las cosas no van bien. El salmista pide a Dios un compromiso hasta el fin, hasta el fin de su jornada en este mundo. Y no es fácil. Llevo más de 30 años en esta ruta, en este camino, y no es fácil. Pero lo que pido al Señor es que me ayude a perseverar hasta el fin, como el salmista, y lo guardaré hasta el fin. Y les contaba una vez más, como les dije, voy a estar hablando mucho de este Billy Graham, porque me impresionó cuando estaba viendo su servicio memorial, que la gente decía: la persona que ustedes miraban en él era la persona que siempre fue. Pero lo que decía él: mi identidad está en Cristo. No le interesaba ser grande, y fue grande, lo reconocido en los Estados Unidos. Fue dado un honor muy especial en el gobierno nuestro. 4 personas son las únicas que han estado en la capital con su memorial o con, teniéndolo presente en su ataúd. Es la cuarta persona a través de toda la historia de los Estados Unidos, lo cual quiere decir que fue importante, pero para él su identidad no venía de lo grande que él creía que era, porque no lo creía así, sino su identidad era en Cristo. Y lo decía constantemente. Y cada oportunidad que tenía de hablar con las personas, les presentaba el Evangelio. Les decía que Cristo había muerto por ellos, que Cristo había resucitado entre los muertos y que ellos tenían que dar su vida a Cristo. Y fue obediente hasta el final, predicando ese mensaje. Ese es el ejemplo para nosotros seguir, de seguir hasta el final, siendo obedientes hasta el fin. Ese es nuestro llamado. La segunda cosa que pide para ser comprometido el salmista está en el versículo 34. Dice: dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. No solo pide estar comprometido a la verdad, pero pide ese discernimiento. Note lo que dice: le pide que Dios le enseñe sus caminos, de poder reconocer lo que es bueno y malo, el discernimiento. Y viene a través de la palabra de Dios. Esa es la que nos dice la verdad, lo bueno, lo malo. Y él pide: dame discernimiento de acuerdo a ella. Y además dice, la intención de él es hacerla, cumplirla con todo su corazón. Y este versículo va con el versículo 33, que dice: guardaré hasta el fin. Y aquí dice: y la cumpliré con todo mi corazón. Hasta el fin, la voy a cumplir con todo mi corazón. No estamos hablando de sentimiento, no estamos hablando de que, oh, si siento hacerlo, lo voy a hacer. No, el salmista dice: yo me comprometo de todo corazón a hacer lo que Dios dice en su palabra. Esa es la intención de pedirle a él este discernimiento. En tercer lugar, lo que pide para ser comprometido es ser guiado. Versículo 35 dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Esto quiere decir que debemos de decir: Señor, guíame, dirígeme en la conducta, en el comportamiento, la manera que debo vivir según tú me has mandado en tu palabra. Seguimos esa ruta trazada por Dios en su palabra. Esa ruta tiene direcciones específicas para cumplir. Cuando uno va a escalar, hay que seguir una ruta. Si alguien lo sabe, ¿verdad, Cuesta? Eso es muy importante. Y la ruta está marcada. Y quiero decirles, si no siguen esa ruta marcada, van a terminar perdidos. Ha habido el caso de personas que van a escalar un lugar muy, muy complicado y no siguen ninguna ruta. Y de regreso se pierden. Y pierden su vida por los elementos que están expuestos a los elementos. Es posible perderse, porque deben de seguir esa ruta que Dios, o que ellos tienen que tener, es seguir esa ruta que se les ha dejado. Y es lo mismo en nuestra vida. Dios nos ha dado la ruta que seguir y nos ha dado el camino a seguir a través de su palabra. Y si la seguimos, vamos a seguir el camino de él. Si no seguimos esa ruta, vamos a terminar perdidos. Debe seguir esas pautas, esas leyes, para vivir como peregrino en este mundo. ¿Qué ha mandado? La pregunta es: ¿qué nos ha mandado Dios a hacer? Dice: dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíeme por la senda de tus mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Es importante hacer esa pregunta. Cuando pensamos en mandamientos, pensamos: ¿cuáles fueron los mandamientos de Cristo? ¿Cuáles nos dio Él? Y sabe que son muy pocos los mandamientos. Los voy a mencionar rápidamente. Primero, el primer mandamiento que nos dio es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él como Salvador y Señor. Eso lo dijo en Marcos 1:15. Dijo: el tiempo se ha acercado. Dice: arrepentíos y creed el Evangelio. Lo primero que Dios te manda, Cristo te manda a ti, es que te arrepientas y vengas a Él. Creas en Él. Segundo, Cristo te manda a, ¿qué cosa? Ser bautizado como confirmación de tu fe. Cristo les dijo a tus discípulos: por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos como confirmación de su fe. Tercer lugar, Cristo dijo también que deberíamos de participar en la Santa Cena, lo que vamos a hacer esta mañana. Dijo, haced esto en memoria de mí cada vez que lo hagan. También Cristo dijo que deberíamos amar a nuestro prójimo. Es más, fue tan radical cuando él hablaba sobre esto, porque lo que se había enseñado era contrario al plan de Dios. Y él dice en Lucas 10:25 que alguien le pregunta y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y él dice, Cristo le dice, tienes que hacer algo muy importante. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo, como a ti mismo. Y de aquí sale otra historia que él cuenta sobre el gran samaritano, ¿se acuerda? Porque este intérprete dice, oye, ¿pero qué? ¿Quién es mi prójimo? Y Cristo le dice, este es tu prójimo. Y tú dices, tú tienes que amar a tu prójimo. Es el cuarto mandato de Cristo, si queremos resumir lo que Cristo enseñó como mandatos. Y es más, él dijo que estos dos mandatos, amar a Dios y amar al prójimo, resumen todo lo que es la ley y los profetas. Número 5, les dijo también que deberían de dar generosamente a Dios y a otros. Él habló de dar, él habló de invertir en otros generosamente. En Mateo 6:19, al final, él dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Es un mandato donde la polilla y el orín corrompen, donde entran, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Y por último, Cristo dijo también que deberíamos de compartir nuestra fe con los demás. Dijo, vayan y hagan discípulos, seguidores míos. Esos son los mandatos de Cristo. Cuando el salmista pide aquí y dice, guíame por la senda de tus mandamientos, no tenía esto que estamos viendo aquí, los mandatos de Cristo. Dice, porque en ella tengo mi voluntad. Además, tenemos nosotros el Nuevo Testamento que nos da también ciertas cosas, mandatos que debemos seguir. Aquí están, mira, vamos a nomás mencionar las cosas que están aquí. Usted puede escribir las citas. ¿Qué nos manda el Señor? ¿Qué son sus mandatos? Y no es una lista completa. Airarnos, enojarnos, no pecar. Nos manda también no robar. Nos manda también a... Nunca me habían llamado durante el servicio, así es que no sé qué pasó ahí. Dice, no hablar malas palabras. Vaya mirando la lista. Quitar amargura, enojo, ira, gritos. Manda esposas someterse a esposos, esposos amar como Cristo. Sí, Henry, te escuchamos. Hijos obedecer a sus padres. Padres no provocar a sus hijos. A no unirse en yugo desigual. A no vivir en pecado o abusar la gracia de Dios. Nos manda a practicar la hospitalidad. Nos manda a suplir las necesidades de otros. Nos manda a ser humildes. Nos manda a no pagar mal por mal. Nos manda a someternos a las autoridades. Nos manda a no tener comunión con personas que dicen ser cristianos y andan en inmoralidad. Nos manda a no defraudarnos, llevándonos a corte. Nos manda a huir la fornicación y la inmoralidad. Nos manda a no estar afanados. Nos manda a animar a los desanimados. Nos manda a orar sin cesar. Nos manda a dar gracia por todo. Nos manda a mostrarnos como ejemplo en todo. Nos manda a tener costumbres sin avaricia. Nos manda a someternos a nuestros pastores. Nos manda a no tener favoritismo con los de la fe. Nos manda a no hablar mal el uno del otro. Nos manda a ser pacientes hasta la venida de Cristo. Nos ama a no amar al mundo. Nos manda a ser fiel hasta la muerte. Si usted pregunta, ¿cuáles son los mandatos? Ahí tiene una lista para comenzar. Parecen muchos, ¿cierto? Y usted, algunos están diciendo, uy, esta lista está larga. Eso es lo que enseña la Escritura. El salmista está pidiendo que Dios le revele su voluntad, que le revele lo que Él ha mandado. Y mire lo que tenemos hoy día nosotros. ¿Qué tal tú esta mañana? ¿Tienes la voluntad de obedecer lo que Dios dice? Aún simple leer esa lista, puedes mirar algo en tu vida, inmediatamente reconocer algo de esa lista que sabes que está mal. Tu deseo debe de ser: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. El salmista dice en el versículo 35, porque en ella tengo mi voluntad. Quiero hacerlo, Señor. Ruega, pide que Dios te dé el compromiso, la resolución de vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Porque solamente su palabra puede transformarte. Y te va a dar el discernimiento y aún el deseo de ser guiado por él. Pero no solo envuelve pedir que Dios nos dé ese compromiso a su verdad y que seamos enseñables, tener discernimiento y ser guiado, sino en segundo lugar pide no ser seducido por el mal. ¿Qué cosas pide? Mire lo que dice el versículo 36: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Pide primero lo que Dios, lo que pide, primero pide lo positivo. Dice: inclina mi corazón a tus testimonios. Quiere el deseo, la disponibilidad de hacer lo que Dios afirma, lo que Dios testifica como su voluntad. Pide que eso sea su constante inclinación de su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué pide esto? ¿Será que nuestro corazón quiere eso? No, la escritura dice en Jeremías 17, 9 y 10, dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas, dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón. Dios conoce nuestro corazón, y por eso el salmista dice: Señor, muéstrame, inclina mi corazón a tus testimonios, porque mi corazón no se inclina a eso. En la mañana cuando te levantas, tu deseo no es buscar al Señor muchas veces, es buscar tus deseos. Pero el salmista dice: inclina mi corazón a tus testimonios, lo que pide. Y pide también que no le deje ver cierta cosa. ¿Qué es? Y no a la avaricia. Y la idea ahí es algo que trae solamente beneficio personal. Eso quiere decir buscar ganancias egoístas. Puede incluir bienes materiales, puede incluir dinero, puede incluir una cantidad de cosas. Eso pertenece mucho a nuestra cultura hoy día, ¿cierto? La cultura americana es materialista, si no lo ha notado. Y constantemente está enfocándonos o tratando de desviarnos del camino del Señor hacia la avaricia, hacia tener más y más. Y es algo que les advierto muchas veces a la gente que viene de otros países a este país: tengan cuidado con ese deseo materialista que existe aquí en los Estados Unidos. Porque rápido caemos en la trampa de seguir lo material y olvidarnos lo que es importante. El salmista dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Yo quiero tus testimonios. Y además, versículo 37, vea lo que dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad. Pide que sus ojos estén enfocados en el camino de Dios. Dice que quiere que pase, que pueda, que ni siquiera se dé cuenta de lo que es vano. El contexto es ídolos. En este tiempo los ídolos eran comunes. Pero vanidad es todo lo que no vale la pena de acuerdo a la palabra de Dios. Todo lo que no trae valor delante de Dios, todo lo que no trae significado y propósito a nuestra vida. Esto incluye cosas buenas como cosas malas. Una de mis historias favoritas para niños, pero me gusta a mí, se llama Detrás del Viento del Norte, At the Back of the North Wind, por George MacDonald. Y el protagonista es un niño llamado Diamante, Diamond, como mi hijo, de ahí viene su nombre. Y es interesante porque Diamante dice esto, hablándole a Viento del Norte. Dice: pero lo bello no puede ser malo. ¿No eres mala, Viento del Norte?, le pregunta. Dice: no, yo no soy mala. Pero a veces las cosas bellas se vuelven malas al hacer el mal. Y lleva tiempo que su maldad arruine su belleza. Entonces los niños pequeños pueden estar equivocados si persiguen las cosas porque son bellas. El concepto es muy importante porque está enseñando que a veces lo bueno se convierte en malo. Y realmente lo malo es cuando tomas algo bueno y se convierte en malo. Eso es lo que está diciendo. Nuestro mundo está lleno de vanidad. Hay muchas cosas que aparentan ser buenas, pero no son buenas. Puedes pensar en algunas cosas que son vanas, que no tienen valor, que no son significantes. Puedes pensar en esas cosas que tú gastas mucho tiempo, si son vanas. Un corazón enfocado en Dios rechaza la vanidad. Salmo 24, 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién va a tener esa comunión con Dios? Dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Es la persona que está comprometida al Señor y que no ve esas cosas vanas. El salmista dice: no me dejes seguir esas cosas vanas. Esa debe de ser nuestra oración en esta mañana también. Que dejemos esas cosas vanas que no tienen significado. Es más, hay todo un libro que se escribió acerca de la vanidad. ¿Sabían? ¿Cuál es? Eclesiastés. ¿Y sabe cómo dice, constantemente dice este autor? Que es Salomón. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Comienza pero muy negativo. Y empieza a hablar sobre todo lo que ha tenido como rey. Es más, leer este libro uno quizás termina un poco deprimido. El trabajo no sirve, esto no sirve, tener dinero no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve. Todo es vano. Pero al final nos dice la clave para vivir una vida como debemos vivir. Eclesiastés 12, 13 y 14. Al final dice: el fin de todo este discurso. Dedica 12 capítulos. Dice: el fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Salomón nos dice: todas las cosas vanas no sirven. Lo importante es, ¿qué cosa? Que temas a Dios, guardes, obedezca sus mandamientos. Eso es lo que dice el salmista. Dice: que no inclines, dice, mi corazón a esto, a la avaricia. Dice: aparta, aparta de mí todo lo que es vano. Dice: avívame. Quiere que Dios le avive. Quiere que Dios le ayude a seguir con pasión la vida que Él ha diseñado para Él. Quiere esa vida, quiere con pasión esa vida que está en su palabra. Ese es el deseo del salmista. Número tres, el salmista pide renovación en la obediencia. Versículo 38 dice: confirma tu palabra a tu siervo que te teme. La idea es que queremos de implementar la palabra a nuestra vida. Escuchaba a la hija de Billy Graham. Sin duda muchos la han escuchado. Es muy famosa ella. Creo que es Ann Lutz Graham. Y hablaba de que cuando eran chicos, cuando su papá llegaba de una cruzada, su papá los llamaba y tenían un culto familiar. Y dice, él tenía una manera de hacerlo. Mi mamá tenía una manera, pero mi papá tenía una manera. Cuando mi papá venía, él venía, leía la palabra y comentaba en la palabra. Leía y comentaba, leía y comentaba. Y dice, eso lo hicimos por mucho tiempo. Dice, cuando él llegó a ser ancianito y estaba bastante incapacitado, dice, él pidió también que nosotros viniéramos e hiciéramos lo mismo que hacíamos, hacía con nosotros. Y yo, dice, yo iba a la casa de él, no sé si dijo todos los días, pero dijo que iba durante la semana, y yo hacía lo mismo que él hacía. Le leía la palabra y comentaba por 60 minutos. Estaba escuchando lo que yo le estaba enseñando. Y dice, a él le encantaba eso. Y al final, cuando su vida ya estaba cerca del Señor, ya no podía escuchar bien, no tenía buena vista tampoco para leer, dice, fue bajando el tiempo que estaba con él, y eventualmente fueron 6 a 9 minutos que dedicaba con él. Pero lo impresionante era que Billy Graham, este gran hombre que ha predicado a miles y miles de personas, reconocía la palabra de Dios, la había vivido, la vivía, era parte de su vida, hasta el último momento de su vida, Él tenía personas que estuvieran enseñándole la palabra. Cuando no lo pudo hacer él, invitó a otros que lo hicieran a su vida. La pregunta para nosotros es, ¿cómo implementamos la palabra de Dios a nuestra vida? ¿Cómo lo haces? Y eso es lo que dice el salmista. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Dice, quita de mí el oprobio que he temido. Dice, quita lo que no te honra, porque buenos son tus juicios. Y además dice versículo 40, he aquí yo he anhelado tus mandamientos. Dice, yo he deseado lo que te agrada a ti, tus mandamientos. Ese es el deseo que debemos tener nosotros, es la palabra de Dios. Tenemos que tener esos deseos, como dice la Biblia, un recién nacido. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, crezcan para la madurez espiritual. Un autor, Jim Dennison, dice esto, ¿cuántos cristianos en nuestra cultura dependen hoy de la fe de segunda mano? ¿Cuántos segunda mano es que tú no lo haces directamente? ¿Cuántos consumen la palabra de Dios solo después de que ha sido digerida por su pastor, profesor de estudio bíblico, predicador de televisión, orador de podcast o escritor de teología? Dios quiere hablar directamente con su gente. Me encanta esta promesa, dice él. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Isaías 30:21. Jesús dijo del Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando estamos experimentando una relación personal, íntima y transformadora con el viviente Señor Jesús, escucharemos su voz y experimentaremos su presencia. Este hecho persistente de la Escritura conduce a este principio. Si no estás escuchando a Dios, no estás tan cerca de Él como deberías. Eso es lo que dice este hombre. El salmista buscaba directamente de Dios lo que le agradaba a él y lo hacía diariamente. ¿Lo haces tú? ¿Tienes ese momento con Dios directamente? Para ser transformado necesitamos estas tres cosas. Pedir a Dios ser comprometido a su verdad. Pedir a Dios no ser seducido por el mal. Pedir a Dios que nos renueve en la obediencia. ¿Será esto fácil? Claro que no. Leí esta semana Apocalipsis 12:17 y dice esto. Entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Está hablando de Eva y de los descendientes de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios, los que obedecen a Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué va a ser difícil esto? Porque el momento en que tú decides obedecer a Dios, hay un enemigo que te va a seguir. Pero Dios nos ha dado la victoria a través de Él, del testimonio de Jesucristo. Y una vez más, cuando Billy Graham predicaba, tenía una frase muy, muy célebre. Decía, la palabra de Dios dice. Porque creía que la palabra de Dios transformaba. Creía que la palabra de Dios era lo único que podía hacer los cambios en la vida de nosotros. Lo creía y lo fue fiel a su palabra hasta el fin de esa jornada. Y sus hijos constantemente testificaban de esto. Decían que él vivía esto. Y es más, dijo, él planificó su funeral de tal manera que se predicase el evangelio. Y así fue, yo estaba viendo la televisión en esa ocasión, y se predicó el evangelio y se hizo la presentación y se hizo el llamado. Ese era su deseo, de que la palabra de Dios diera fruto no solamente en la vida de otras personas, pero en su familia. ¿Qué herencia dejó? ¿Qué impacto tuvo a su familia? ¿Qué impacto haremos nosotros si vivimos la verdad de Dios? Yo quiero terminar esa carrera así como él, y quizás ya viejito también, que alguien me lea la palabra y me hable por 5 minutos, que quizás no aguante 60. Pero ese es mi deseo. Recuerdo cuando esta semana estaba, bueno, ayer estaba escuchando mi testimonio que grabé a los 16 años, cuando apenas conocí a Cristo como por 3 años. Quiero decirles que la última parte fue una tortura para mí escucharlo. Porque a los 16 años te escuchas y dices, oye, estaba diciendo estas cosas, no puedo creer. Y sobre todo las cosas que más me torturaban era que la confianza que tenía. Pensando de que, sí, Dios había hecho mucho en mi vida en ese entonces, pero ahora, 31 años después, puedo ver a través de todas las pruebas que he pasado que mi confianza no puede estar más que en el Señor y en su palabra. Mi deseo de seguir su palabra no ha cambiado. Y es más, ahora, en ese entonces mi deseo era, oh, ¿qué tiene Dios para el futuro? Y yo quiero hacer esto y esto. Hoy mi deseo es, Señor, ayúdame a terminar la carrera. Porque ya vamos a medio tiempo, pasaditos. Y queremos terminar bien la batalla. Y mi oración es el versículo 36. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias que nos muestra cómo debemos vivir. Señor, que sea esta nuestra oración en esta mañana. Que sea, oh Señor, enséñame, guíame por el camino tuyo. Quiero guardar tu palabra. Quiero guardar tu verdad hasta el fin. Porque esto te da la gloria y la honra a ti. Y eso, Señor, es lo que traerá la transformación a nuestras vidas. En todos los aspectos. En el matrimonio. En todo lo demás también. Pedimos, Señor, que ese sea nuestro deseo. Te pido por aquellos que no han conocido a Cristo, que en esta mañana digan, yo quiero someterme a Cristo, yo quiero creer en Él, yo quiero dar mi vida, quiero seguirle, quiero comenzar esa jornada porque sé que es la mejor, sé que es el camino de Cristo que nos promete su victoria, nos promete una eternidad con Él para siempre y la recepción en la gloria será inigualable a la que podamos tener en este mundo. Señor, por aquellos también que en esta mañana están luchando por seguir este camino, te pedimos que también les des el deseo, la resolución de obedecerte y dejar sus caminos, el camino de la vanidad y seguir el camino tuyo. En el nombre de Cristo, amén. En esta mañana tenemos la oportunidad de celebrar uno de los mandatos de Cristo. El mandato de Cristo es que celebremos este evento muy importante. Los hermanos están pasando la copa y el pan. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que enseña esto? Primero, esto enseña lo que hemos hablado en esta mañana y cada domingo. Cristo murió por nuestros pecados. Este pedacito de pan simboliza su cuerpo. Simboliza de que Él sufrió por nosotros. Lo lees en la Escritura y fue una tortura. Pero no lo hizo porque quería impresionar a alguien. Lo hizo porque quería salvarnos a nosotros. Fue el lugar nuestro. Esos golpes que recibió fue por nosotros. Para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él. Pudiéramos vivir su verdad. Pudiéramos tener esa relación con Él. Y luego la copa representa su sangre. La manera de morir era una manera muy violenta, sangrienta. Dice, wow, eso es muy, muy gráfico. Sí, la muerte de Cristo fue gráfica. Pero es para que entiendas o entendamos que el pecado es terrible. El pecado destruye. Y si no te has dado cuenta, algunos de que han llegado a Cristo, tu vida era terrible. Era un desastre. Era un caos. Y Cristo dijo, yo no quiero que vivan así más. Yo quiero que ustedes experimenten una transformación. Yo no quiero que experimenten el juicio de Dios, yo quiero que vivan. Y Él dijo, yo doy mi vida por ti a través de esa sangre de Cristo, ese sacrificio. Y dice, cada vez que nosotros comamos y bebamos, estamos recordando lo que Él hizo por nosotros. Estamos celebrando también lo que Él hizo. Pero a la vez estamos invitándote. Si tú no has creído en Cristo, que Él lo hagas. Es por ti que lo hizo. Quiere darte esa vida. Quiere darte una nueva vida. Él no quiere que vivas de la manera que vives hoy. Vamos a tomar y comer de esta copa. Primera de Corintios 11, Pablo dijo esto. Yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto en todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Comamos el pan, tomemos la copa.